cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliche y me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos.